En un punto alejado del salvaje oeste, convertido en pistolero sin suerte, empiezan a verte colgado de un poste. Y basta un gesto para reconstruirte, huir de los brazos de ese gánster sin clase. Porque hablando de ases, dice que lo dejases, al menos que lo pensases. Ya sé, influye más lo que te inculca, por eso nadie bailará mi música nunca. Nos gustaba encerrarnos a solas, restringir la zona, la cálida sensación de conexión entre personas. Una complicidad implícita en cada visita de mi cardióloga favorita, mi única criptonita. Daba que pensar y unas ganas inmensas de besar. Enrevesados en la nebulosa, ¿cómo vamos a regresar? Si tú me enseñas el vértigo y lo único que digo, ten claro que siempre volveré a casa contigo. Y no me importa que digas que estás gorda, zurda. Ojalá solo me pudiera acordar de tus curvas, pero nunca pude hacer nada por esos ojitos tristes. Alguna pésima canción, algún tipo de chiste, porque no tengo corazón, como viste. Me lo comió la desazón de que ya no existes. Un quiste donde acumulo restos y desechos. Por supuesto un hueco para ti en mi pecho. Ahora te preocupa el físico y es lógico. Yo me cansé de humillar seres mitológicos con mi panzer. La coraza que me hice cuando vi que desaparecía Eurídice en el infierno. Un diablo, cambiando de palo como un diablo. Y aunque no lo dije, estuve años pensándolo. Niña, por mucho que te tiñas o te pintes de Christmas, en una fila de ropa barata no vas a encontrarte a ti misma. Mi farita intermitente que deslumbra en el estío. Si pudieras leer mi mente, sabrías por qué te espío. ¿Será que yo me quedé en aquello del comienzo, ignorando tropiezos, autoconvenciéndome? Luego me avergüenzo por haber dado algo por ti. Cada noche abrazo un cuerpo en rigor mortis. Creo que me voy a partir como un helado crocante. Fue la chica del cáncer transformada en amantis. No volví a dejar que nadie se acercara tanto, por si no había respirar mientras aguanto. Tonto, sobrado de sabor, me desmonto. Por favor, no vuelvas a fingir que te importo. Que tendrás que ver la luz de un blues para gánsteres. Algún tabú que nos enrarece. No sé las veces que debe desaparecer. Para que no tiembles, sembré florecillas en tu vientre. Soplamos la lumbre como hacemos siempre. Como quien pretende encender lo que por sí solo entiende. Ya que estoy en tu mente, soy omnipresente. Sacando una manzana de un cubo de brea. Más allá de este desierto está la Greta Brea. Aunque no me creas, quizá se montó el teatro mi azotea. Cuando dices que te pega porque se cabrea. Y tocado, pero hundido jamás. Aunque con el alma en llamas, tengo un color de cada cama. Y la gramática que supera el drama. Con la calma que da más, creo un jardín bizarro. ¿O quién te crees que es Parry? ¿Eh? Signo opuesto del imán, la caja de rimas. Solamente nos separa el tiempo que te reprimas. Aquí con de lágrimas, horror es lo que imaginaste. Un vuelo sin motor y tu gánster como lastre. La parada de monstruos, esos sitios que desprecias. ¿Y qué clase de especias te hacen sentir especial? Di lo que ya demostró, tu silencio más culpable. La visión de tu espejismo, déjala que hable.